Nos vamos rumbo a la voz amable siempre de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, para escuchar su columna de este día de miércoles. ¿Cómo va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Bueno, mira, me quiero referir a un tema que de algún modo llamo la importancia de lo simbólico, de los valores simbólicos, porque es evidente que el gobierno nacional le da una gran importancia y como parte de la disputa cultural, de la disputa ideológica, y a veces como el gobierno y sus representantes más connotados se mueven con un lenguaje bastante primitivo y bastante agresivo, nos puede confundir de que no tienen en cuenta este tema de que están librando una batalla cultural. Es más, el presidente algunas veces lo dice directamente y dice que esa es la principal batalla. Él habla de que el Parlamento es un nido de ratas, que la escuela pública le lava el cerebro, que los héroes son los empresarios. Los héroes son los empresarios, la canciller dice que los chinos son todos iguales, o sea, bueno, ni que hablar Petovelo, que desprecia a los humildes, Adorni, que es un ejemplo de primitivismo cultural, ideológico, terrible, etcétera, etcétera. Pero, si hacemos un repasito de lo que están haciendo ellos en materia simbólica, eliminaron el Salón de los Próceres, donde estaban una gran cantidad de héroes, no solo argentinos, sino latinoamericanos, o sea, con una concepción cultural ideológica americanista. Cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres el mismísimo día 8M, ¿no es cierto? Y avanzaron y liquidando un lugar simbólico grande donde está Eva, Juana Zurduy, Victoria Ocampo, en fin, Alfonsina, Mercedes, etcétera, etcétera. El Salón de los Pueblos Originarios, para no olvidar, ¿no?, también lo cambiaron en Balcarce 50 por Héroes de Malvinas, que nosotros estaríamos de acuerdo con Héroes de Malvinas. Lo que no estamos de acuerdo con que se eliminen Pueblos Originarios. La Casa Patria Grande también le cambiaron el nombre por Patria Libertad. O sea, la Patria Grande, el concepto vuelvo a lo americanista, lo rechazan. Y ahora, quizá una de las cosas más graves por la importancia que tiene el CCK, el Centro Cultural Quilmes, Kirchner, también lo cambian. Digo, porque este centro cultural es el tercero en el mundo. Está junto con el Pompidou, el Foro Tokio y el Lincoln Center. Y, bueno, están cambiando su nombre. No solo que no lo soportan por ese fanatismo que tienen, por ese rasgo de odio, sino que, bueno, son conscientes que tienen que borrar del mapa esos símbolos y colocar otros. Eso es lo que, en fin, quería llamar la atención sobre este tema tan trascendente de la batalla cultural que es lo simbólico. De lo que se deduciría que tal vez la derecha y la ultraderecha leyeron mejor a Antonio Gramsci que el progresismo, la izquierda y el peronismo. No sé, pero que utilizan ese concepto gramsciano de que en la disputa por la hegemonía política, o sea, en la disputa por el poder político, el tema cultural es igual o más trascendente que la contradicción de carácter económica, ¿no es cierto? No es que antes de Gramsci eso no existía, solo que Gramsci lo elabora, lo potencia y lo coloca en un lugar mucho más predominante que los otros clásicos del marxismo. Pero está claro que la derecha también toma a Gramsci. Lo que vos decís es cierto, tiene conciencia de esa situación, hasta tipos tan primitivos y agresivos como los que hay ahora en la Argentina. Es verdad, recordemos que el año pasado vos hiciste una columna sobre el estado de alerta que significaba los atentados contra algunos elementos simbólicos de la sociedad, por ejemplo, los pañuelos de las madres, las baldosas que homenajean a desaparecidos frente a las escuelas públicas, las estatuas en la capital federal, y hoy parece increíble que aquellos que atentaban simbólicamente contra algunos elementos que eran parte de un consenso, ¿no?, el homenaje a los que cayeron, a los que lucharon, a los héroes y heroínas de la historia, hoy hayan ganado una elección, gobiernen y procedan en consecuencia. Están derribando estatuas, cambiando nombres, proponiendo que no exista algo en lugar de activar un discurso propio, crear sus propios centros culturales, sumar en lugar de restar. Sí, efectivamente, pero si vos, si tomamos nosotros que nos gusta historizar, es un rasgo de los gobiernos de ultraderecha, es un rasgo del fascismo, fue un rasgo del nazismo, ¿no? Negar los valores simbólicos y en general los valores culturales, porque esto de los símbolos forma parte de un fuerte ataque a la cultura en general, a los valores culturales, a los trabajadores de la cultura y a las instituciones culturales, ¿no? O sea, que hay una concepción ideológica oscurantista y están tratando de pasar a la ofensiva. Por eso nosotros tenemos que, bueno, que defenderlo. Quizá una de las más grandes defensas que hemos tenido en estos cortos 5 meses han sido el pueblo en la calle, que, bueno, es la otra cara de la moneda que creo que nosotros tenemos que valorar muchísimo, ¿no? Bien, anoche fui al teatro a ver una obra protagonizada por un gran actor argentino dándose una vuelta, Pompeyo Audiver, por el universo de Shakespeare, una recreación de Macbeth, una tragedia, y al ver la cantidad de gente, un día martes por la noche, en la calle Corrientes, en la sala de teatro, pasar por la puerta del Centro Cultural de la Cooperación y ver todas las localidades agotadas para una obra de Mauricio Cartún, la vis cómica, me pregunté, digo, si el gobierno, el manejo del Estado, tendrá noción de todo eso que está pasando en otra realidad, que es la realidad de la gente que a su modo resiste como puede, haciendo algo completamente diferente a la destrucción y a la alabanza de la muerte, que es la alabanza de la reconstrucción o de la construcción y el canto a la vida. Sí, yo creo que es muy importante con el ejemplo que vos decís de Pompeyo, que a la sazón diré que estuvo 3 años con esa obra en el Centro Cultural, claro. En el Centro Cultural 3 veces por semana, y nosotros batimos el récord de nuestros 21 años de público con esa obra, ¿no es cierto? Estamos muy muy agradecidos al aporte, al trabajo que hizo Pompeyo, y estamos muy contentos que siga con esa obra en la calle Corrientes, que entre otras cosas aparece el tema del poder, que bueno, es un tema eterno de las contradicciones de la sociedad, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decías, o continuando con lo que vos decías, yo creo que hay una reserva democrática en nuestra cultura muy fuerte, y esa reserva se sostiene en las representaciones simbólicas, como la obra de teatro, o la música, o la plástica, pero también se va a ir transformando cada vez más en lucha política, ¿no? Porque la cultura también tiene esa condición de ser consciente de que tiene que ser protagonista, no solo de lo simbólico, sino de la propia lucha política. Así que bueno, en eso estamos. Nos va en eso la existencia. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que además es ex senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.